Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy, aquí en temas bíblicos, el buen ladrón de la iglesia. Amigo mío, le parece seguramente extraño el título, pero usted entenderá a medida que me escuche. La cuestión diezmos, ofrendas y todo tipo de cooperación material para la obra del Señor es mucho más seria de lo que la mayoría piensa. Una iglesia cuyos miembros diezman generalmente no solamente demuestra su dependencia del Señor en lo material, sino que suele ser esta la regla, la plomada que indica si la iglesia es sana o adolece de algún mal, a veces crónico y muy avanzado. Una iglesia que diezma generalmente crece numéricamente, y una iglesia que diezma por lo general cuenta con buen elemento para las diferentes tareas de esta. Una iglesia que crece generalmente cuenta con buenos y cómodos edificios para funcionar mejor. Una iglesia que diezma por lo general se extiende mucho más allá de su barrio, de su ciudad o país, manteniendo misioneros y permitiendo que muchas almas sean salvas y que muchos salvos sean santos, maduros en la fe. Una iglesia que diezma y ofrenda generalmente se convierte en un baluarte de ejemplo moral en su comunidad. No es que el dinero hace todo esto. Lo que ocurre es que cuando una iglesia diezma y ofrenda, es una prueba de que el Dios de sus componentes no lo es el dinero, sino el Dios que dicha iglesia reclama. La salud espiritual de los miembros de una iglesia tiene mucho que ver con su participación en lo que a diezmar y ofrendar se refiere. Pero, ¿qué es diezmar? Diezmar es dar la décima parte de la entrada que uno tiene para la causa del Evangelio, el 10%. Antes de analizar algunos pasajes de la Biblia, tenemos que aclarar que el diezmo, a diferencia de los otros mandamientos de la ley mosaica en el Antiguo Testamento, tiene su origen mucho antes de la ley. El diezmo tiene su origen en la gracia, mucho antes de la ley. El diezmo es algo que todos los que son hijos de Dios pueden hacer si desean hacerlo. La primera mención del diezmo la tenemos en Génesis 14:20. Aquí dice, y bendito sea el Dios del Altísimo, o el Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta última expresión, y le dio a Abraham los diezmos de todo. La ley que Dios luego entregó al pueblo de Israel por medio de Moisés, todavía estaba muy lejos. En la ley se incluiría la cuestión diezmos también, pero su origen no es la ley. Es completamente injusto decir que la ley ha caducado con los otros mandamientos. Hay mandamientos que eran exclusivamente para los judíos, como el sábado, por ejemplo. Resulta demasiado claro que este mandamiento era para ellos y para esa época especialmente, por lo que dice en Éxodo 31, 12 al 17. Esto no se puede cuestionar. Lo mismo ocurre con muchos de los animales limpios e inmundos, respectivamente, donde estos últimos no debían sacrificarse para comer porque simplemente eran inmundos. Era algo prohibido para el pueblo hebreo. Pero en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos 10 y las epístolas de Pablo, se aclara que la iglesia de ninguna manera está sujeta a esas leyes. Lo llamativo del caso es que el mandamiento sobre el diezmo no solamente no se anula en el Nuevo Testamento, sino que se lo menciona como algo que debe continuar durante la gracia también porque es asunto de la gracia. En otras palabras, Jesús mismo toma la palabra y dice, «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mateo 23:23. Jesús condena la hipocresía de los escribas y fariseos. Desaprueba la falsedad de ellos. No aprueba la superficial espiritualidad de estos religiosos, pero Jesús claramente nos hace ver que el hecho de que ellos hayan continuado diezmando estaba bien. Ellos no podían ganar a Dios mediante sus diezmos, siendo hipócritas en su conducta, pero dando sus diezmos hacían bien. Jesús admite que ellos debían ser sinceros, íntegros, auténticos, pero que no dejen de diezmar. Ni la gracia salvadora, ni la vida de oración, ni la consagración al servicio del Señor, ni el testimonio intachable del cristiano, ni su carácter cristiano genuino, ni sus dones espirituales, no importa cuántos, ni sus habilidades para el servicio del Señor, ni sus muchos sufrimientos con altruismo, o sus muchas almas ganadas, ni ninguna otra cosa buena, muy buena, que un cristiano haya hecho, si no es diezmador, el Señor todavía le dice que todo lo que él o ella hacen está perfectamente bien, pero no deben dejar de diezmar. Este hermano podría llamarse el buen ladrón. ¿Recuerda? Recuerde esto, la enseñanza sobre el diezmo en el Antiguo Testamento es tan válido como lo fue durante toda la vida de Abraham, Moisés y durante todo el trayecto desde Génesis hasta Malaquías. El diezmo continúa desde Mateo hasta Apocalipsis también. Otro caso de diezmo antes de la ley dice así: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa casa de Dios o templo, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Génesis 28, 18 al 22. Es fácil notar algunas cosas muy llamativas sobre el diezmo. En primer lugar, Jacob lo promete. Decide hacerlo antes de la ley. No existía ninguna exigencia de parte de Dios para hacerlo. Esto fue algo voluntario, espontáneo, y solo corresponde a hombres que vivieron cerca de Dios y fueron usados por Él. Claro, hombres y mujeres. No olvidemos que Abraham es el padre de la fe y Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Dos veces se menciona en estos textos la casa de Dios o templo en relación al diezmo. Una temprana referencia a que los diezmos no deben ser usados por la persona que los da, sino por la iglesia misma. También conviene notar que Jacob relaciona el diezmo con las bendiciones materiales. Él, por ejemplo, pedía la protección de Dios en su viaje. Pedía pan para comer, ropa para vestir, volver a ver a su padre en paz, todo lo cual Dios se lo dio a manos llenas. Lo que un pastor debe hacer hoy en la iglesia es enseñar cuán importante es el acto de diezmar. Los hermanos que desean disfrutar de salud, de protección divina, de abundancia material, de recursos para los estudios de sus hijos, de ahorros para los momentos críticos, de lo necesario para ayudar a otros, deben descubrir que el secreto no está en los ayunos, oraciones, mucho trabajo en la iglesia y buen testimonio fuera de la iglesia. Está todo esto muy bien. Si un hermano quiere comprar a Dios por estos medios, está equivocado. Porque la Biblia vincula muy estrechamente los diezmos con el bienestar social y físico del creyente. Dígase lo que se diga, esto es lo que el profeta Malaquías dice. Y el diezmo de la tierra, dice en otro lugar, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová, número 18:21. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todos vuestros, desde todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá traeréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Deuteronomio 12:4-6. Ahora permítame también leer lo que dice en Deuteronomio 14:22-29, porque este es un texto importante. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comeréis delante de Jehová tu Dios, o comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, y por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habite en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Hasta aquí esta cita tan singular, tan importante, porque si el diezmo es, como estamos diciendo para nosotros hoy también, debemos tomar esto en serio. Deuteronomio 14:22-29. ¿Cómo era posible que toda una tribu, la tribu de Leví, pudiera vivir sin poseer propiedades, tierras, ganado, ni cultivar sus tierras, ni nada de eso, simplemente por el diezmo? Los israelitas debían dar sus diezmos para permitir que el ministerio de los levitas, sacerdotes y sus ayudantes no sufriera ni se debilitara. En otras palabras, para que Israel contara con buenos asesores espirituales, el mismo pueblo debía ser diezmador. No podemos hoy inventar otro plan alguno que sea mejor que este. Si la iglesia ha de ser cristiana, deberá seguir el patrón bíblico. Pero esto no era solamente para los levitas, era también para los huérfanos, para las viudas, para los pobres, para los necesitados. Es decir, todo el sistema social del que tanto hablan algunos cristianos nominales, la verdad es que quedaría todo resuelto no por medio del gobierno o por medio de una obra social, simplemente dando lo que cada uno debe dar. Veamos lo que nos dice esto en Deuteronomio 14. Primero, el diezmo no es una opción, sino un imperativo. Indefectiblemente diezmarás, dice. Segundo, ellos, los judíos, debían diezmar de todo. Todos sus productos. Tercero, ellos debían llevar los diezmos al lugar asignado para eso. No era correcto que lo entregaran donde ellos pensaban que había mayor necesidad, no, simplemente porque los diezmos son del Señor. Por eso Él es quien dispone de esto y nos ordena a dónde llevarlo. Versículo 23. Si el camino era muy largo para llevar los diezmos al templo, entonces los judíos podían vender esos diezmos, sean animales o frutos o grano, y guardar el dinero, entregándolo a los levitas cada 3 años, porque cada 3 años estos iban y lo recogían. Quinto, de ninguna manera el judío debía descuidar, desamparando a levita, ya que éste se ocupaba de las necesidades espirituales del pueblo y dependía enteramente para su subsistencia de los diezmos y ofrendas de los restantes tribus. Los diezmos y demás ofrendas también servirían para alimentar a los pobres, las viudas, los niños, desamparados, huérfanos y todos cuanto estuviera en necesidad. ¡Qué plan más perfecto! Ahora, ¿cómo se aplica esto para la iglesia? Primero, el cristiano debe recordar que la palabra de Dios, es decir, la palabra indefectiblemente en la Biblia, si quiere ser copartícipe del extendimiento del Evangelio, recordar que esta palabra se aplica a él y a ella. Segundo, el cristiano debe diezmar de lo que tiene. Nadie le pide de que de lo que no tiene. Si usted no tiene, no tiene que dar. Pero cualquiera sea la cantidad, así trátese de $100,000, como de $1, el cristiano dará o bien 10,000 o simplemente $1. Pero ese es el diezmo. Tercero, el cristiano debe llevar sus diezmos al templo, a la iglesia. Es la iglesia la que administra estos fondos. Los diezmos y las ofrendas no son para los menesteres que el cristiano cree que debe suplirse, sino para llevar adelante el programa que la iglesia ha emprendido. Cuarto, lo hicieran, las necesidades de sus iglesias se suplirían en la medida que le corresponde a esa iglesia en particular. Y cada iglesia que ha probado esto, le ha dado buen resultado. Sexto, nunca Dios pidió que otros pueblos lo hicieran. Los sirios, por ejemplo, o egipcios o caldeos, no diezmaban, ni ofrendaban, ni les importaba que los levitas vivan o mueran, que el ministerio sagrado continúe o no. Hoy ocurre lo mismo. Muchas personas no tienen el menor interés en la proclamación del Evangelio. Ellos no diezman, no ofrendan, no dan testimonio, no participan en ninguna forma en la obra. La única explicación es, o bien, no pertenecen a la iglesia de Cristo, como los sirios y egipcios y caldeos no pertenecían a Israel, o son ladrones que le roban a Dios. Porque yo, Jehová, no cambio, dice él. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Ellos se preguntan. Y Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3, 6 al 11. Muchos de estos judíos eran piadosos, pero eran ladrones. Muchos de ellos eran íntegros en su trato con los demás, pero ladrones. Muchos de ellos conocían muy bien la palabra de Dios, pero eran ladrones. Muchos eran fundamentalistas, estrictamente monoteístas, que ofrecían el mejor ejemplo de familia temerosa de Dios, pero ladrones. Muchos cristianos hoy son constantes en la iglesia, pero ladrones. Muchos cristianos son serviciales, por excelencia, de buen carácter, pero ladrones. Muchos cristianos son buenos maestros, pero ladrones. Muchos cristianos cantan muy bien, concurren a los estudios bíblicos, oran, pero con cuánta elocuencia, conmueven a los demás, pero ladrones. Mientras la iglesia cuente en su seno con la mayoría de hermanos ladrones, puede estar totalmente segura, no importa dónde esté la iglesia, que su estancamiento es también seguro. no irá a ningún lado, no por falta de dinero, sino por falta de obediencia y honestidad. ¿Cuál es la definición de un ladrón? Bueno, simplemente uno que toma algo que no le pertenece, que no es suyo. Así sea por la fuerza o inadvertidamente, pero cuando una persona toma algo que no es suyo, esa persona, sin importar su condición social, intelectual o religiosa, es un ladrón o ladrona. Dios denuncia diciéndonos que los diezmos de nuestros ingresos no nos pertenecen. Siempre ese diezmo ha sido de Él. Todas las promesas que, digamos, las personas que siendo cristianas, a semejanza de los judíos, cuando dejaban de diezmar, estaban robándole a Dios. Estos son los buenos ladrones. Aquel era el buen ladrón de la cruz, y algunos lo llaman Dimas. Me río siempre de este buen ladrón. Ahora está el buen ladrón de la segunda fila, que se llama el buen ladrón de la extrema derecha tal vez, o el buen ladrón que acaba de casarse de la iglesia, o el buen ladrón que acaba de jubilarse, o el buen ladrón que acaba de graduarse, o el buen ladrón que acaba de regresar de un viaje de vacaciones, o el hermano buen ladrón que acaba de ser nombrado diácono, o el hermano buen ladrón que predicará el próximo domingo. Note que no se trata de ex ladrones, sino de ladrones en plena vigencia. Ahora, ¿cómo desenmarañarse de los buenos ladrones, como aquellos que llaman al de la cruz el buen ladrón? Bueno, primero, enseñar sistemáticamente el diezmo a los niños, adolescentes y jóvenes. Segundo, desafiar a los hermanos maduros para que dejen de robar. Tercero, instruir cuidadosamente a los hermanos nuevos a que no se sumen a las filas de los buenos ladrones. Cuarto, insistir más en esta enseñanza y con toda claridad para despertar a quienes se olvidan de sus responsabilidades. Quinto, ser ejemplo uno mismo, con la puntualidad en los diezmos y ofrendas. Sexto, convertir la cuestión diezmo en algo completamente necesario. Tan esencial, repito, como lo hace la misma palabra de Dios. Dejar bien en claro que no se trata de un plan alternativo, sino de una obligación y privilegio de todo verdadero cristiano. Si tan solo diezmáramos, es fácil ver lo que sería de nuestras propias iglesias si todos los hermanos comenzaran a diezmar. Veamos algunos posibles frutos de tal actitud. Primero, no necesitaríamos jamás recurrir a ningún tipo especial para reunir fondos, como comidas especiales, caminatas. Algunos hasta recurren a la rifa. Incluso hay aquellos que recurren a la lotería para tener dinero en la iglesia. ¿Se da cuenta? Los hermanos de la iglesia, en segundo lugar, disfrutarían de mejor condición económica, ya que esta es la promesa de Dios, pero no para los buenos ladrones. Tercero, los hermanos disfrutarían de mejor salud física y emocional, ya que esta es también la promesa que se sujeta a los diezmos. En cuarto lugar, estaríamos en condiciones para ampliar significativamente nuestra labor misionera, cada iglesia que lo adopte, al punto de tener siquiera un misionero, tal vez si la iglesia está en California o en algún lugar de América del Norte, podría tener un misionero en cada país latinoamericano. Quinto, los hogares de los cristianos serían admirados por aquellos que no lo son, pues gran parte de los problemas que enfrentan nuestros hogares tienen su origen en esta falta. Este es un pecado en el cual viven todos aquellos cristianos que no diezman. Algunos, ya por 40 años, son siempre con el título de buen ladrón o buena ladrona. No quiero que usted piense que por diezmar usted es mejor cristiano, pero de seguro que al hacerlo no será ladrón robándole a Dios. Es probable que algún cristiano haya tratado de revisar todos los recodos de su testimonio cristiano. Por ejemplo, sus palabras, sus reacciones, sus acciones, su vida en la calle, en su hogar, en el vecindario, etc. Y todo le parezca en perfectas condiciones. Pero usted siente que como que algo le falta. Algo como que no anda del todo bien. Ese algo puede ser la cuestión diezmo. No pretenda esconder de Dios su actitud cubriéndose con sus argumentos huecos y sin sentido. Como nuestros primeros padres querían esconder su falta, su desobediencia tras algunas hojas de higuera. ¿Es usted un cristiano y ladrón? ¿O era ladrón y ahora es cristiano? Solamente usted tiene la respuesta, pero usted sabe cuál es la respuesta. Mi querido amigo, mi hermano en la fe, si usted no era diezmador, recuerde, la cuestión diezmo no termina con el Antiguo Testamento. Pasa con mucho más vigor al Nuevo Testamento y prueba de que esto está no solamente la tenemos en la Biblia, que no lo niega en el Nuevo Testamento, sino que lo vuelve a repetir, sino también la otra prueba es la vida de quienes diezman y las iglesias que son diezmadoras. Necesariamente la vida de los cristianos que diezman es más consagrada, más auténtica, brilla de verdad con el brillo de Cristo, y también las iglesias que adoptaron este método bíblico y tienen siquiera no ya digamos todos los miembros, pero la gran mayoría diezmadores, esas iglesias crecen en todo sentido de la palabra. Crecen numéricamente, crecen espiritualmente, crecen en doctrinalmente, en el conocimiento, y crecen, por supuesto, en su visión misionera. Es increíble la diferencia tan enorme. ¿Cuándo usted dejará de ser buen ladrón? Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.